Va mermando y bueno, y nos pusimos a pensar a ver qué podemos hacer, qué acciones podemos empezar a hacer para ayudar un poco a nuestra población para que le alcance un poquitito más el dinero. Y bueno, y arrancamos con una serie de políticas que las tenemos, por ahora estamos pensándolas, Sí. pero esta primera acción se llama canasta solidaria. ¿Y en Sí. qué consiste la canasta solidaria? Consiste en lo siguiente: nos reunimos con varios comerciantes de la zona. Y ya hicimos un acuerdo de una disminución en los costos de algunos productos. Hay 42 productos de la canasta básica que tiene que ver con productos de almacén, con perfumería, con limpieza, con algunos lácteos y algunos cortes de carne, ¿sí? Sí. Bueno, y la idea de esto es que los comerciantes van a hacer una disminución del costo entre un 10 y un 15% por ahora. Después iremos ajustando algunas cosas. Y van a estar marcados estos productos, son 42 productos de los que tengan, porque no todos los comerciantes tienen los mismos productos, o venden carne, o venden pollo, o venden huevos. Entonces, de los que ellos tengan, van a poder ajustar de sus productos este costo. Sí. También logramos acordar una canasta con algunos productos ya seleccionados que van a estar entre 700 pesos, de acuerdo a la cantidad de productos, hasta 1.500 pesos. La de 1.500 va a estar más cargadita con algunas cosas más. Pero son Esa canastas está bien solidarias. armada, si Está vos bien mirás armada. y te gusta, dices, bueno, la llevo. Sí, totalmente. Las tienen los locales armadas y las van a recomendar. Y lo otro que les pedimos a los comerciantes es que si las personas llegan con una cantidad de dinero y dicen, yo tengo 1.000 pesos, los van a ayudar y los van a recomendar de acuerdo a sus consumos y de la plata que tienen a escoger los alimentos para que les rinda más ese dinero, Bien, ¿sí? Con bien. esta canasta solidaria. Esta es la primera acción que vamos a tomar desde el área de acción social para ver cómo podemos ir ayudando a la población para que le rinda el dinero. Bueno, ahora Sí. tenemos que saber quiénes son Sí, los recordamos empresas. a la población que son Polirrubros Trellén, Mercado Leila, Autoservicio Dudy y Autoservicio Nail, los que por el momento están adheridos a este proyecto, digamos. Trellén, Leila, Dudy y Anay. Bien. Igualmente ¿Cómo, nosotros. si alguien escucha ahora en su mercado y dice, ah, yo también quiero, ¿se pone en contacto con ustedes? No, van No. directamente al supermercado que ya a partir de ayer. No, otro No, no, no, mercado otro es. mercado. Ah, otro mercado, no, perdón, no te había Sí. entendido que si necesitaba la gente. Sí, se pueden poner en contacto con nosotros. Bien. O con Lorelei o con Diana. Diana, Acción Social. Así Sí. que Igualmente, sí. bueno, este fue un proyecto que salió rapidísimo, la verdad que fue todo muy de golpe, que la verdad estamos re contentos y también le agradecemos a los comerciantes que accedieron tan fácilmente, ¿no? Y tan rápido a esta propuesta. Por lo tanto, no nos dio tiempo a ya hacer un cartel que identifique los productos de precios cuidados y de la Sí, canasta solidaria. sí. Así que bueno, ahora ya estamos mandando a pedir algo que identifique donde va a decir señalar cada producto que va a ser el producto de Que con tiene el ese descuento de 10 exactamente, hasta 15 para por cuando ciento. llegue la gente al mercado y vea que no encuentra nada, bueno, es por eso, pero van a hablar con el comerciante y ellos le van a saber decir también. Incluso lo publicamos en la página de Facebook también, Acción y Desarrollo Social Municipalidad de Puyén. Ahí todo el tiempo publicamos las cosas de todos los días y bueno, ahí están también los mercados, los productos, está todo ahí. Bien, bien, ahí está actualizado todo el tema. Bueno, y desde hoy ya se puede ir a los Desde hoy mercados pueden ir. Trellén, Leila, Dudy y Anay, que tienen los productos, en total 42, pero 42, sí, bueno, algunos aproximadamente. tienen carne, otros Sí, no, y qué exactamente. sé yo, los productos que tengan. Que tengan van a tener el descuento de los de la canasta básica. Bueno, Y así como dice Lore, perdón, como dice sí. Lore, por ahora pueden pedirle a los comerciantes que les indiquen cuáles son los productos, que ellos los van a asesorar y después van a estar los cartelitos entre la semana que viene y la otra, porque bueno, queríamos largarlo lo antes posible, la Sí, verdad que sí, sí. sí. Porque hay que tener en cuenta, si uno va a otro lugar y 100 kilómetros, ida y vuelta, más o menos, ¿no? Cuesta hoy un dinerillo Sí. para trasladarse, ¿no? Y además, si queda el dinero acá, más podés conseguir el 10 hasta el 15% de descuento, Exactamente. es Esa es para la idea pensarlo, también, es para pensarlo. que quede el dinero acá en el pueblo, ¿no? Sí, sí. Sí, la idea es consumir localmente, Que sea si más logramos. si logramos que el dinero circule dentro de Puyén, la economía se va a empezar a mover. Entonces gastamos, recuperamos, sí, se contrate Puyén, se compre Puyén. Entonces un poquito es la idea de esta, vamos a empezar a movilizar porque bueno, se vienen tiempos difíciles y necesitamos que el dinero recircule en nuestro pueblo. Así es. Algo había dicho Lore recién, pero bueno, quería conocer un poco más de detalles. ¿Cómo fue el trabajo con los comerciantes? ¿Cómo vieron la predisposición de ellos? Excelente. Uh-huh. La verdad sí, que fue excelente. Los convocamos, vinieron, tuvimos una primera reunión donde les planteamos el proyecto, y bueno, la idea fue ponernos más o menos de acuerdo en cómo lo íbamos a implementar, ¿sí? Es un proyecto piloto también, vamos a esperar a ver cómo se va desarrollando y también cómo viene el tema de la revisión de los precios, porque lo que ellos nos comentaban, que tiene que ver y que es real, cada 2-3 meses cuando vienen, o todos los meses cuando le vienen los repositores, siempre viene un pequeño aumento. Entonces estamos viendo cómo podemos manejar esto en el día a día, sin que pierdan los comerciantes y que gane la población también en esto del poder adquisitivo, que puedan obtener más productos con la plata que tienen. Pero la predisposición fue excelente. ¿Vos cómo lo viste? No, sí, y por ahí, bueno, es entendible, el comerciante no sabe cómo le va a funcionar esto, si va a ser, digamos, como se espera o no. Pero bueno, también la idea es probar, porque si tampoco probás, nunca vas a saber el resultado. Pero yo creo que va a ser muy positivo y aparte es un beneficio tanto como para el pueblo como para el comerciante. Así que la idea está buena y bueno, es ponerlo en práctica. Sí, también decías que se puede pagar con las diferentes tarjetas, ¿no? Sí, sí. Esta canasta es básicamente con pago en efectivo, con la tarjeta social o con cualquier tarjeta de débito que es, hoy por hoy funciona como un efectivo. Así que las personas que pueden cobrar la asignación por tarjeta de débito o la tarjeta social la pueden utilizar en estos supermercados. Uh-huh. Exactamente. Así que voy a repetir, Treyen, Leila, Dudy y Anay, por ahora están unidos y ofrecen la parte que puedan de los 42 productos de la canasta solidaria de Puyén con un descuento de 10 hasta 15% que incluye, por ahí lo podías repetir, sí, voy a incluir los productos en general, no tienen marcas, no tienen nada, los productos en general, sí, vienen galletas saladas, galletas dulces, uh-huh, arroz, harina triple cero, harina leudante, polenta, fideos, puré de tomate, azúcar, algunos dulces, legumbres secas como lentejas, arvejas, garbanzos, porotos, aceite, sal fina, sal gruesa, vinagre, té, hierba y grasa. Sí, ¿sí? Después algunas verduras y hortalizas como papa, batata, zapallo. Sí. Tenemos algunos cortes de carne, carne picada o alguna carne así para guiso, que eso ellos lo van manejando de acuerdo a la oferta que sí, tienen. Pollo, sí, aparte la carne, uh-huh, la carne picada, la ventaja que tiene es que es muy adaptable a cualquier plato, ¿no? Totalmente, totalmente. La puedes meter en el guiso, sí, puedes hacer un pan de carne, o sea, hay un montón de cosas que puedes hacer con la carne picada. Y después tenemos en los lácteos tenemos leche, queso, manteca y yogur. Uh-huh. En la perfumería tenemos shampoo, crema de enjuague, crema dental y jabón. Y algunos comerciantes tienen crema corporal también incorporada en la canasta básica. Bien. Y de limpieza tenemos detergente lavavajillas, jabón en pan o jabón blanco, jabón en polvo para ropa, suavizante para ropa, lavandina, bolsas de residuos, servilletas o rollos de cocina y papel higiénico. Uh-huh. Lo básico que necesitamos en todas las viviendas para funcionar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en esto consta la canasta que hemos podido trabajar con los comerciantes. Qué bueno, 42 productos, y hay, ¿sí?, que resaltar que lo han tomado muy bien. Y la verdad que se lo apropiaron porque el mismo día que salieron de la reunión, uh-huh, ¿verdad, Lorelei? Inmediatamente empezaron a mandar todos los precios que podían poner. O sea que en la misma semana armamos todo. O sea que hubo una disposición bárbara por parte de ellos. Primera reunión para comentarles la idea, la propuesta, la segunda ya teníamos todo cerrado. Bárbaro, la verdad muy bien por parte de los comerciantes, la verdad. Le agradecemos un montón, le mandamos un saludo y bueno, ojalá que podamos seguir trabajando así en conjunto, ¿no? Todos en el pueblo, por el bien de todos, digamos, para un buen beneficio. Bueno, y le pedimos a la población que tomen este proyecto también como propio que consuman en Nepuyén, porque es una manera de poder manejarnos. Así, uh-huh, consumimos en Nepuyén, generamos, mientras más plata haya, podemos generar fuentes de trabajo y demás. Y esto siempre es una cadena. La plata tiene que circular en el lugar, uh-huh, donde estamos. Qué buena idea. Qué buena idea. Bueno, ya es posible entonces comprar estos 42 productos acá en Epuyén, canasta solidaria Epuyén con 10 hasta 15%. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Diana. Y bueno, esperemos la próxima acción. Sí, seguramente, bueno, Diana igualmente nos está ayudando un montón con el tema proyectos y muchas ideas. Que bueno, por suerte una ya está, la concretamos, y seguramente van a venir muchas más, así que cada vez que tengamos alguna novedad nueva, vamos a venir a la radio, a pasar por la página de Facebook también. Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Bien, hay un saludo grande, bueno, por la idea, un llamado telefónico agradeciendo esto. Así que contenta y saluda sobre todo para Lore de parte de Cecilia de la Rinconada. Bueno, mandamos un saludo. Por estar trabajando para de esta manera para el pueblo, dice. Bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.